8 de la mañana, 26 minutos en todo el país. Recibimos a Andrés Pellegrini con la información deportiva. ¿Cómo anda Pellegrini? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien. Estamos compartiendo la mañana con la actividad deportiva. A propósito de lo que se viene para este fin de semana, arranca la apertura 2010. Ya se conocen los árbitros para los partidos de la primera fecha. El viernes a las 19 abrirán Arsenal de Sarandí con Lanús. Rafael Furchi será el árbitro. Desde las 21:10 Banfield Olimpo de Bahía Blanca dirige Patricio Lustó. El sábado a las 14, Quilmes, Colón de Santa Fe, Luis Álvarez. 16:10 Argentinos Juniors Huracán, en el arbitraje de los Lavarrense, Juan Pablo Pompey. A las 18:15 Newell's Estudiantes de La Plata dirige Néstor Pitana. A las 20:20 Racing All Boys, Federico Beligoy será el árbitro. El domingo a las 14, River Tigre, Pablo Lunati el árbitro. A las 16:10 Gimnasia de Esgrima de La Plata, San Lorenzo de Almagro, con el arbitraje de Sergio Pezzota. A las 18, Vélez Arfil Independiente dirige Héctor Baldassi. Y desde las 20:20 Godoy Cruz Boca Juniors con el arbitraje de Saúl Laverni. Esto en lo que respecta al arranque del torneo de apertura. Veremos cómo comienza esta historia, con varios equipos que pugnarán por el título, algunos más obligados que el resto, como por ejemplo River, que necesita sumar para salir de la zona conflictiva del descenso. En lo que respecta al ámbito mundial y al ranking de equipos que elabora, en este caso, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, queda claro que Estudiantes de La Plata es el mejor equipo argentino, figura en el duodécimo lugar. Este ranking es encabezado por el Barcelona de España y el Inter de Italia con 297 puntos. En el caso de Estudiantes de La Plata, está en el puesto duodécimo, como decíamos, con 215. En el puesto 22, Vélez Arfiel, 42 Banfield, 57 Lanús y 99 San Lorenzo de Almagro. Entre los 100 mejores, llama la atención que ni Boca ni River estén dentro de los más distinguidos a nivel mundial. Esto tiene que ver con la pobreza de resultados que han tenido en los últimos tiempos ambos equipos. Siguiendo con el básquetbol, ayer Argentina comenzó a jugar el cuadrangular que se disputa en Salta, preparatorio para el Mundial de Turquía, que va a comenzar sobre fines de agosto. Una victoria cómoda ante el equipo B de Brasil, con 30 puntos de Luis Scola. 95-58 fue la victoria de Argentina, que va a jugar con Puerto Rico, un Puerto Rico que tiene el plantel ya preparado para jugar el Mundial. No sucede lo mismo en este caso con Brasil, que trajo la base del campeón de Colombia, es decir, del sudamericano que se disputó en Neiva. Ayer Puerto Rico le ganó a Paraguay por 87-85. Por el tercer puesto, desde las 19 jugarán Brasil B y Paraguay, y a las 21 Argentina-Puerto Rico van a completar este certamen de carácter amistoso. Los jugadores que participaron en este partido: Pablo Prigioni, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Luis Escola, Fabricio Berto, Juan Pablo Figueroa, Paolo Quinteros, Hernán Hassen, Federico Kamerich y Leonardo Gutiérrez, más el sub-23 Pablo Espinosa y el sub-17 Patricio Garino. Además, el plantel se completó con la llegada de Román González, Juan Gutiérrez, Juan Pablo Cantero, Matías Andés, Marcos Mata y Juan Manuel Fernández, que estuvieron representando a la Argentina en el sudamericano. Nocioni de a poco se va recuperando, tendrá la chance de estar bastante bien para el comienzo del Mundial, es lo que se espera al menos. Está haciendo una recuperación del esguince de grado 2 de tobillo derecho. Respecto al tenis, Gisela Dulco y Brian Daboll quedaron al margen en San Diego y Washington respectivamente. Brian Daboll, número 91 del ranking, cayó frente al suizo Marco Ciudinelli por 6-2 y 6-3. De esta manera quedó fuera de competencia. Va a estar jugando hoy David Nalbandian, que de esta manera avanzó rápidamente en la primera fase. Lo hará en la segunda fecha con Stanislas Wawrinka. Horacio Ceballos lo hará frente al chipriota Marcos Baghdatis. Este torneo en Washington reparte $1.400.000 en premios. Mientras tanto, que Gisela Dulco decidió abandonar el partido, que perdía 6-0 y 3-0 ante la estadounidense Coco Van Hooway, quedó eliminada en la primera ronda del Abierto de San Diego. Dulco, que es 44 del ranking mundial, poco pudo hacer por una lesión y quedó al margen de la competencia en primera ronda. Andrés, muchas gracias. Hasta mañana. Muy amable. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce